A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto Centro Regional Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a este programa que es Generando Confianza de hoy, viernes 7 de abril de 2017. En el día de hoy vamos a hacer un especial de Semana Santa y quiero empezar este programa resaltando la solidaridad de todos los soachunos con esta gran tragedia que nos enluta a Colombia con lo que pasó en Mocoa el pasado fin de semana. De verdad que quiero resaltar todos los soachunos que estuvieron muy pendientes, que marcaron la diferencia acercándose al parque principal de Soacha en esta campaña que lidera la gestora social del municipio, la licenciada Luisa Castellanos. Así que felicitaciones, ustedes saben que pueden seguir ayudando a hacer la diferencia, a calmar las necesidades de nuestros hermanos colombianos, de nuestros hermanos de Mocoa que nos necesitan en este momento. Señoras y señores, ahora voy a presentar a la mesa de trabajo que nos acompaña en este especial de Semana Santa. Nos acompaña Alejandra Mendieta, ella es referente de Infancia y de Salud de la Alcaldía Municipal de Soacha. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de varios temas con este clima que sube, baja, lluvias, altas temperaturas, y hay que cuidarnos también, hay que apostarle a la prevención en el municipio de Soacha, y de eso vamos a hablar con ella. También nos acompaña Heidi Cantor, ella viene también de la Secretaría de Salud, del área de saneamiento ambiental. Se acerca Semana Santa, se incrementa el consumo del pescado, y también hay que estar muy alertas a cómo podemos prevenir nuestra salud. Heidi, bienvenida. Muchas gracias, Marianel. Sí, pues aquí estamos el equipo de la Secretaría de Salud pues para responder todas las inquietudes que tengas frente al tema. Así es. Primero vamos a empezar entonces con el tema del cuidado de la salud, del cuidado de la piel, las enfermedades respiratorias. Y pues entonces le damos la bienvenida otra vez a Alejandra. Alejandra, por ejemplo, en el día de ayer estuvo como casi 24, 25 grados centígrados. Sí, señora. Las temperaturas en el departamento aumentan constantemente en las horas del día, pero disminuyen mientras que se reduce el horario laboral o el horario normal de nuestra vida cotidiana. Así es. Por ejemplo, nuestros niños se están incrementando las enfermedades respiratorias porque a veces los papitos, las mamitas, no somos cuidadosos. Porque bueno, aparentemente el clima está súper soleado, está una temperatura, incluso arranca el día a las 6:30 con 20 grados, entonces uno dice, no, el día va a estar rico, entonces no saquemos al niño. Entonces las prevenciones, ¿qué hacer? Porque en la tarde caen unos aguaceros impresionantes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación en tema de vestimenta? Bueno, primero debemos tener en cuenta que nosotros somos un municipio que tiene alta probabilidad de enfermarnos por enfermedades respiratorias, y más que todos los niños que son más propensos a estas enfermedades. Debemos tener en cuenta que durante el día, como aumentan las temperaturas, así disminuyen rápidamente. Lo importante con los niños es que estemos protegidos, que sepamos utilizar el tapabocas si el niño presenta alguna tosecita, la que le decimos el resfriado común, así como utilizar el tapabocas, los guantecitos, la bufanda, que protejan al niño contra las temperaturas bajas que pues tenemos aquí en el municipio de Soacha. También es importante aclararle a la comunidad que porque tengamos temperaturas altas en el día, no quiere decir que nuestros niños no se enfermen con enfermedad respiratoria. Importante porque comenzamos a presentar el pico epidemiológico para enfermedades respiratorias y pues aumentamos más estas enfermedades en los niños. Así es. ¿Qué otras recomendaciones? También, por ejemplo, en las altas temperaturas, me ha pasado a mí personalmente, por ejemplo, que el sol le quema muchísimo la piel? Recomendaciones respecto al tema. Bueno, primero las recomendaciones generales es que las temperaturas se elevan entre las 10 y las 4 de la tarde. Entonces, en este horario es importante que o no nos expongamos directamente al sol, utilicemos protección, como es el uso del bloqueador, gafas y gorro, más que todo para los niños y los adultos, porque la piel de ellos es mucho más sensible. Para los niños menores de 6 meses es importante que el uso del bloqueador esté recomendado por un pediatra, pues la piel de los niños es más propensa y más sensible a quemarse. También es importante que si nosotros en esta época vamos a viajar, es importante que tengamos todas las recomendaciones de protección solar a los niños y a los adultos y no exponer directamente al sol a los niños. También es importante que si este niño o esta persona está, como se dice la palabra coloquial, insolado, entonces es importante que se mantenga permanentemente hidratado, cualquier tipo de líquido. Importante esto, el suero oral que nosotros hacemos en casita, que lo podemos hacer sin ningún problema con agüita y con sal. Así es, especialmente en estas jornadas de Semana Santa, que a veces son súper largas y pues ya llevamos a los niños por ahí de 8 o 9 años, nos los llevamos, y a veces con estas temperaturas, que la Vía Crucis, estos desfiles y eso siempre a veces, desafortunadamente, a las horas de la tarde uno termina con los niños insolados, y uno también, a uno le pasa, ¿no? Entonces pues ahí muy atentos a las recomendaciones. Otro tema, y ahí vamos alternando otras recomendaciones, porque vamos a cuidarnos tanto en esta época de ola invernal y por supuesto también el tema de Semana Santa. Otro tema que viene adelantando y siempre han estado muy juiciosos en temas de prevención de la salud de los huachunos es todas estas acciones que adelanta la Secretaría de Salud, y usted las lidera, Heidi, en el tema de prevención de pues intoxicaciones con el consumo que se incrementa bastante de pescado en Semana Santa. ¿Cuáles son esas recomendaciones y cuáles son esas acciones que ya incluso se están emprendiendo desde la Secretaría de Salud? Bueno, las acciones de prevención es básicamente generar autocuidado. Sí, a pesar de que la Secretaría de Salud realiza sus jornadas de vigilancia y control en cuanto al manejo de pescado, es importante, ya que estamos en un importante medio de comunicación, que las personas sean responsables en el consumo de estos alimentos. En estos días salió una encuesta a nivel nacional que ya el colombiano no consume 3 kilos de pescado, sino ya son 8 o 9 durante todo el año. Entonces es un alimento que ahora lo tenemos muy cerca de las mesas de los colombianos. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes del sitio donde voy a consumir el pescado. Es importante, ahorita en esta Semana Santa proliferan carros, proliferan ventas en calle, ventas en cualquier sitio sin las debidas condiciones de cadena de frío. Todos esos sitios son en algún momento dado vetados para la compra. No compremos ahí, porque muchas veces uno dice que por el precio, pero vamos y miramos y en los almacenes de cadena o en los almacenes que tienen sus controles de temperatura, el pescado tiene el mismo precio. Entonces, ¿por qué vamos a exponer a nuestros niños, a nuestros abuelos, nosotros mismos, a llevar pescado que venden en la calle, que no garantiza una cadena de frío, que no garantiza condiciones sanitarias de manejo, ya pescado viejo, pescado ya en proceso de descomposición? Entonces no nos explicamos cómo a veces la gente consume, porque donde hay demanda es porque hay oferta, y nosotros debemos ser muy conscientes, y lo que queremos en el día de hoy es que seamos conscientes de que tenemos la salud en nuestras manos y tenemos que conseguir estos tipos de alimentos en sitios reconocidos. Eso es sumamente importante. Adicionalmente, otras recomendaciones, cómo debe ser el color. Hay algunas características de cómo identificar el pescado que está en buen estado, porque también pues ese es otro, ir más al detalle, a uno ser pues precavido, ¿no? Sí, pues primero lo que tenemos que mirar es el sitio donde yo voy a consumir el pescado, que garantice una cadena de frío. El pescado debe estar entre 0 y 4 grados centígrados para tener su proceso de conservación. Entonces eso lo podemos mirar en las neveras refrigerantes, porque el relojito está o en la parte superior o en la parte de abajo de la nevera. Sí, cuando vayamos a comprar el pescado, no le metamos la mano nosotros, permitamos que el comercializador lo muestre, porque ellos son los que tienen los guantes, los tapabocas. Porque a veces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos, quiero ese, y le meto el dedito, yo tengo monedas en la mano, tengo ciertas cosas que contaminan los productos. Entonces, importante, vamos a mirar las siguientes características. Empezamos por los ojitos deben ser de color brillante y deben ser un poquito saltoncitos, porque esto nos garantiza que es un pescado fresco. El color debe ser brillante del pescado, no debe ser pálido ni con esa textura como como babosa o que ya se pierde ese color rosadito, digamos, de la mojarra, se pierde el color y se ve como amarillento, rosado, ya muy pálido. Entonces quiere decir que ya ha pasado por mucha cantidad de agua y está en proceso de descomposición. Miramos las agallas deben estar rojizas, de un color intenso, fuerte, porque estas agallas nos garantizan pues la frescura del pescado y garantizar de que no esté tinturado, porque esa es otra estrategia que se utiliza pues para engañar un poco al consumidor cuando el pescado ya está en proceso de descomposición. Otra importante es que las escamas deben estar fijas al pescado, no que se quiten fácilmente con los dedos. Otra cosa importante es cuando te abran el pescado para verificarlo por dentro, que la carne esté firme y esté pegada a la espina, porque eso también es otro indicador, que cuando la carne se suelta fácilmente, el alimento ya está en proceso de descomposición. Importante también cuando tengamos trozos de pescado, más que todo el bagre, este debe ser una textura uniforme, el color rosado, de rosadito bastante vivo, para garantizar las condiciones, no que tengamos manchas amarillas y manchas rosadas, porque pues ya estamos en proceso de descomposición. Y el pescado seco es otro que también se consume bastante en el municipio, entonces es importante también que ese pescado tenga una textura uniforme, que no tenga mal olor y que no tenga procesos, que a veces cuando está el pescado ya descompuesto empieza a tener una coloración rojiza o una textura ya como si fuera mota de algodón. Entonces este pescado es cuando ya está en proceso de descomposición. Importante que cuando tú consumas pescado seco no esté en contacto con el pescado fresco. ¿Por qué? Porque al tener dos condiciones de humedades, el pescado seco se descompone más rápidamente. Heidi, yo creo que las recomendaciones han sido muy claras desde la Secretaría de Salud en este tema de que le estamos apostando a la prevención, pero desafortunadamente, como decía mi abuelita a veces, por un oído le entra y por otro le sale. Ay, sí. Entonces, y si llega a pasar, digamos, que alguien sufre alguna intoxicación, ¿qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Cómo solicitar el apoyo de la Secretaría de Salud? Las entidades de salud. Hablamos de la prestación de servicios, las salas de urgencia ahorita en este momento entran en una parte de alerta sanitaria por la época, entonces es importante que estos casitos no los curemos con cosas en casa, sino que si sentimos que en algún momento consumimos un alimento en mal estado, vayamos a los centros de salud más cercanos o a la IPS de urgencias de mi cotización y vaya y pues presente exponga la sintomatología pues para que me traten con los medicamentos requeridos para garantizar pues el alivio frente a la intoxicación por alimentos. No dejemos pasar eso, que muchas veces que con el agüita casera, que con el agüita hierbabuena, que con el ajo, no, vayamos al médico y garanticemos el reporte, porque así nosotros podemos vigilar de dónde salió el alimento que consumieron y pues realizar los correctivos suficientes. Por eso se les insiste que lo compren en sitios reconocidos, porque si tú lo compras en calle o en la venta ambulante, te intoxicas y ¿quién te responde? Entonces es básicamente por eso la línea de atención en pues las centrales de urgencias de acá del municipio van a estar muy alerta frente a este tema. Así es, vamos a hacer una breve pausa para mensajes institucionales y cuando regresemos continuamos hablando de otras recomendaciones y por supuesto otros mensajes de las autoridades para que la Semana Mayor la pasemos en paz y con tranquilidad y lo más importante, compartiendo con nuestra familia. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Son las 9:50 de la mañana y continuamos en Generando Confianza en este especial de Semana Santa. Pero para continuar con esta emisión, le vamos a dar paso a la primera autoridad municipal, el alcalde Eleazar González Casas, que como siempre nos tiene estos lindos mensajes de fortalecimiento familiar, de recogimiento en esta Semana Mayor. Escuchémoslo. Como compañero y ciudadano de Soacha y mandatario de esta hermosa localidad, quiero desearles a todos los soachunos y soachunas el mejor de los tiempos en esta Semana Mayor. Que la paz, la reconciliación, el dedicarse a la espiritualidad sean una constante y que la convivencia entre los soachunos, pero sobre todo la convivencia entre las familias, sea de verdad el común denominador. Lo mejor para todos, un abrazo y que la Divina Providencia siempre esté de nuestro lado. Un bonito mensaje de reflexión y les voy a compartir otro mensaje precisamente ahora que estamos como en esta época de reflexión, lo que debemos hacer con nuestra madre naturaleza, el cuidado que tenemos que tener con nuestra, la solidaridad que también tenemos que tener con nuestra naturaleza, porque definitivamente, desafortunadamente, estas catástrofes a veces también son el resultado de nuestras acciones y eso es lo que los invitamos a reflexionar en este programa. Pero siguiendo con reflexiones, precisamente se ha visto la misericordia de muchos soachunos que aún se están recibiendo las ayudas y que se han vinculado con esta obra que está haciendo la licenciada Luisa Castellanos en ayudar a nuestros hermanos de Mocoa. El ser humano es capaz de Dios, y si es capaz de Dios, es capaz de amor y por lo tanto de misericordia. Entonces, les quería compartir esta hermosa frase que la comparte el cardenal Rubén Salazar Gómez. En Cristo nos hacemos capaces de misericordia. Y esa es la invitación entonces, la solidaridad. Eso que es tan bonito, ayudar a los demás en esta época de necesidades. Me estoy refiriendo al tema de Mocoa en este momento. Continuamos en este especial de Semana Santa y vamos a hablar entonces de esos operativos que desde ya empiezan este fin de semana, muy juicioso todo el equipo de Secretaría de Salud con respecto y con el fin de prevenir y cuidar la salud pública de nuestros achunos. Heidi, van a estar en operativos, van a estar algunas líneas que van a estar habilitadas para que la gente denuncie también cuando haya este tipo de personas que están vendiendo pescado en descomposición y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, pues el equipo de la Secretaría de Salud pues ya se encuentra en marcha desde el primer viernes de cuaresma realizando estos operativos de control en la parte de comercialización de productos de la pesca, ¿sí? Ya pues durante estos cuatro últimos viernes hemos estado en los diferentes lugares de comercialización de los productos, haciéndote una claridad, Marianel, si nosotros tenemos es competencia sobre el expendio constituido, ¿sí? Porque desafortunadamente en la administración municipal no haber zonas habilitadas para la venta de ambulante, nosotros como tal no lo podemos regular, ¿sí? Porque hay una resolución que nos impide hacerlo de forma directa. Entonces, pues nosotros lo hacemos dentro de nuestra competencia y pues ya apoyamos eso a las otras entidades de control como son la Policía Nacional y de acuerdo al nuevo Código de Policía en cuanto a los conceptos que se podrían tener en cuenta frente a este tema. Entonces es importante, pues nosotros tenemos la línea de la Secretaría de Salud, que es la 730-6060, la de la oficina es la extensión 2021, donde pues se pueden hacer toda la serie de comentarios que pues si tienen algún expendio constituido que esté ofreciendo producto de mala calidad, nos informen para poder nosotros hacer la vigilancia correspondiente frente al tema. En cuanto también a lo que preguntaba, es de que si intensificamos, si ahorita la Semana Santa para nosotros como Secretaría de Salud, nosotros somos una de las entidades que en algún momento dado para esta época no tiene vacaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar pendientes de la parte epidemiológica, de los reportes de intoxicaciones por si se llegan a presentar. Tenemos que estar presentes en la parte de vigilancia en cuanto a los sitios donde se comercializan este tipo de productos. Y este año, como ya tenemos puesta en marcha con los cuadrantes saludables, entonces ellos nos ayudan con el fortalecimiento de la red, de la parte comunitaria. Sí, de la comunicación social de riesgo en la parte comunitaria. Entonces ellos nos ayudan a indicarle a las personas cuáles son las recomendaciones frente al tema de pescado, y lo hacemos, divulgamos en los sitios. Entonces básicamente, ¿qué se hace? El equipo de vigilancia entra a los establecimientos y el equipo de cuadrantes saludables nos ayuda a masificar la información en las casitas o en el espacio público, donde le indicamos a los consumidores cuáles son aquellas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para la compra del pescado. Así es, pero bueno, mientras algunos reflexionamos, otros también se dedican a pasear, a compartir en familia, y pues usualmente los bogotanos en Cundinamarca, que la salidita a Melgar, que la salidita a Girardot, en fin, Alejandra, ¿cuáles son esas recomendaciones también para estos viajes? Porque también está, aún sigue el tema del chikungunya, el tema de cuidado que nosotros debemos reforzar desde la Secretaría de Salud, así que recomendaciones para ese tema de los que tienen la oportunidad de viajar. Bueno, los que tienen la oportunidad de viajar, es importante. Suacha está pegado íntimamente a Fusagasugá, Melgar, Ricaurte y las olas aledañas al departamento de Cundinamarca, que son zonas tropicales. Recomendaciones importantes, pues en alguna de estas zonas presentamos lo que es el dengue, chikungunya y zika. Entonces, todas las personas que van a viajar y que tienen la oportunidad de viajar, importante utilizar medidas de protección para evitar la picadura de este mosquito que nos transmite este tipo de enfermedad. Lo que es utilizar mangas largas, pantalones largos o, en su defecto, utilizar repelente. Para los niños es importante que utilicen el mosquitero, que no estén pegadas a zonas de aguas reposadas, que si van a estar ahí, pues evacúen todo este tipo de aguas para evitar este tipo de enfermedad. Si presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor de estómago, que se les presente algún tipo de sarpullido, perdón, moretoncitos en la piel, es importante que acudan inmediatamente a un centro de salud para la atención de esa persona. Importante mantenerse hidratados si presentan algún tipo de esta enfermedad, y que los papitos sepan identificar cuáles son los signos de alarma de sus niños. Así es, muy importante entonces estas recomendaciones. Y también tuvimos la oportunidad esta mañana de hablar con el comandante de policía de Soacha, el coronel Jairo Vaquero, y él hacía unas recomendaciones a ustedes, volviendo a estos sitios de concentración y todo este tema de las actividades de Semana Santa. Entonces, recomendaciones, por favor. Sabemos que estas misas, a veces son los desfiles, son bastante largos, intensos. Entonces, recomendaciones, por favor, no llevar niños de brazos. Sí, llevar ropa cómoda, no se vayan en tacones. Sí, eso es importantísimo, Marianense, en este tema de ahorita estábamos en la reunión de gestión del riesgo y tenemos que fortalecer el tema comunitario, en el sentido de que la persona debe ser consciente que si vamos a desfiles tan largos como tú lo dices, es importante la hidratación, que la persona lleve su botellita de agua. Sabemos que a veces muchas de estas personas por costumbre hacen ayuno, entonces sabemos que pues no van a consumir alimentos sólidos si lleven agüita durante el recorrido. Lo que tú dices, la ropa cómoda, porque muchas veces se presentan estos desmayos, estas faltas de hidratación, entonces nos generan, es que como va tanta gente, pues colapsa el sistema de operación de la logística. Entonces, para evitar inconvenientes por tanta como acumulación de personas, entonces es tener normas de protección. Lo mismo lo que tú dices con los niños, si los vamos a llevarlos en los coches, o los niños de bracitos, que les digamos un punto de encuentro, porque se nos tienden muchas veces a perder los niños en estos desfiles. Entonces, saber tener, si los vamos a llevar, ser muy conscientes de que tenemos que nadie va a estar pendiente de mí, de los niños, sino solamente yo como cuidador. Entonces es importante tener esas normitas como de autocuidado y de prevención, porque es importante en esta época. Y otro tema, cuando estén en los templos, cuando estén en las iglesias, identificar los puntos, sí, de salidas de emergencia, porque Dios no quiera pase algo. Y entonces ahí, sí, tenemos que acatar en este sentido, es acatar las recomendaciones de los brigadistas que crean los diferentes espacios, las ahorita las iglesias, los brigadistas, pues hacer caso a estos brigadistas. No se recomienda que uno sabe que la veladora, pero en estos espacios de tanta aglomeración de público, mejor estas cosas no, porque cuando hay mucha aglomeración de público, de estas veladoras pueden generar un conato de incendio, entonces nos generan es mayor presión frente al tema. Entonces saber que tenemos una religiosidad, pero también con autocuidado y prevención. Así es, bueno, esas son las recomendaciones. También tenemos información desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte con Julián Prada, quien tiene algunas modificaciones en la agenda, lo que tiene que ver con las actividades de recreación y deportes de la Semana Mayor. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Buenos días, Marianelcy, y a todos los oyentes de Generando Confianza. Información importante para los habitantes del municipio de Soacha. Y es que en Semana Santa no habrá ciclovida. Para facilitar el enorme flujo vehicular y evitar accidentes durante la Semana Mayor, no se habilitará la ciclovida en el municipio de Soacha. Según anunció el Instituto de Recreación y Deporte de la ciudad, el cierre está programado para los domingos 9 y 16 y los festivos 13 y 14 de abril. El domingo 9 de abril, los soachunos que lo deseen podrán asistir al Centro Comercial Mercurio, donde se dispondrá de una estación de actividad física. Los demás puntos se suspenderán hasta el próximo domingo 23 de abril, fecha en que se habilitarán de nuevo y se abrirá la ciclovida en su horario habitual de 7 de la mañana a las 12 del mediodía. Los habitantes de Soacha también podrán disfrutar en su tiempo libre de espacios deportivos en el Parque Campestre y en el Parque Bosques de Zapán, ubicados en la Comuna 2. De igual forma, podrán disfrutar en familia en los parques biosaludables de la Unidad Deportiva Compartir en la Comuna 1, Unidad Deportiva Tibanica, Comuna 5 y Unidad Deportiva San Carlos en la Comuna 6. Así que ya lo saben todos, para que se programen en otras actividades, el cierre de la ciclovida para los domingos 9 y 16 y los días festivos 13 y 14 de abril. Información importante a esta hora para todos los habitantes del municipio de Soacha que nos escuchan a través de Generando Confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana, juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Así que muy atentos entonces a estas recomendaciones que hemos hecho en el día de hoy en este programa especial de Semana Santa. Alejandra, mil gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que esta información es muy importante que la pongamos en práctica. A ti muchas gracias. Y otra pequeña información importante, en el mes de abril estamos celebrando el Día de la Niñez, entonces es importante, y una cordial invitación a todos los niños de nuestro municipio. El día 21 de abril se celebrará la Hora del Juego, y el día 28 de abril es el Día de los Niños, para que todos asistan al Parque Principal de Soacha, que vamos a tener muchos eventos para los niños y consolidarle y celebrar el Día de Nuestros Niños. Así es, por supuesto estaremos atentos a estarles recordando esta información para que asistan nuestros niños y niñas del municipio. Heidi, como siempre, de verdad usted con esta información tan importante que nos ayuda en la prevención de nuestra salud. Sí, muchas gracias, Marianelcy. Para nosotros estos son unos espacios valiosísimos para divulgación de la información para la comunidad, porque sabemos que ustedes tienen muy buena acogida pues en los oyentes, y pues desde aquí pues la Secretaría de Salud tiene todo un trabajo en equipo dispuesto para garantizar que la salud de nuestros soachunos sea adecuada en esta Semana Santa. A todos nuestros oyentes, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por favor sigan las recomendaciones. Como decía el coronel Vaquero esta mañana, si va a viajar, no informe por Facebook, porque hay otras personas que están alertas a ver quién va a dejar las casas solas para desocuparlas. Así que más bien hagan el resumen después de haber el viaje, que sea el disfrute en familia, los que tienen la oportunidad de viajar. Así, esas son las recomendaciones. Que tengan una feliz Semana Santa, que reflexionen sobre todo cómo estamos nosotros aportándole a nuestra ciudad. Cuando tiramos basura, reflexionemos. Cuando talamos nuestros árboles, reflexionemos. Cuando no gastamos mucha agua, reflexionemos. Son cositas que tenemos que estas catástrofes nos llevan a reflexionar. Feliz Semana Santa y si Dios nos permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha.